buenas tardes, buenos días. En primer lugar, saludar a todas las personas que nos están escuchando por primera vez en la señal de Radio Almaina, a quienes agradecemos por entregarnos el espacio para poder realizar este programa llamado Territorios en Sintonía Radial, con el cual estaremos formando parte de la programación, ¿sí? Desde ya saludamos a la radio y por supuesto a todos los medios que contribuyen a tejer comunicación entre pueblos, resistencias y diversas iniciativas que surgen desde las personas y organizaciones aportando a eliminar las fronteras y por supuesto echar abajo los cercos informativos. ¿Ah? Para que desde ya podamos irnos conociendo, generando confianza a lo largo de lo que va a ser este programa y por supuesto los siguientes capítulos, quiero presentarme. Mi nombre es Enoch Figueroa Neira, soy de Chile, provengo de la región de la Araucanía, en el sur del territorio que hoy se conoce como Chile, más históricamente es el Hualmapu, territorio ancestral del pueblo mapuche, hoy ocupado por los estados de Chile y Argentina, ¿sí? Para que me puedan conocer un poquitito más y nos vayamos conociendo a lo largo de este programa y las siguientes programaciones que vamos a ir teniendo en Radio Almaina. Comentarles, yo soy comunicador, soy periodista, integro distintos proyectos artísticos y culturales en el territorio del cual provengo y es a partir de ello que voy a estar compartiendo con ustedes diversas temáticas, problemáticas en torno a medio ambiente, territorio, artes, cultura, contingencia y sumado al componente audiovisual que da vida a este programa, que es un programa de corte informativo, pero ¿por qué o cómo se piensa el componente audiovisual en un programa radial? Se preguntarán ustedes al escuchar, puede generar dudas. Bueno, les comento, solo para contextualizarles. En mi quehacer yo integro un importante festival en el sur de Chile, que es el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Hualmapu, Ficualmapu. Ya ustedes nos pueden buscar en www.ficualmapu.cl. Llevamos 7 años de trabajo en torno al cine de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes de Latinoamérica y el mundo, y en ello vemos el potencial concreto del cine y la comunicación como aporte a los diversos procesos que lideran distintos pueblos en el mundo, ¿sí? Es por ello que bajo esta mirada el programa recoge la impronta de, por un lado, abordar diferentes temáticas que ya comentamos de que iban a tratar: medio ambiente, territorio, contingencia, artes, culturas, pero que vamos a ir siempre complementando con recomendaciones de visionados que ustedes de manera autónoma en casa van a poder realizar de trabajos audiovisuales que actualmente se encuentran liberados en la virtualidad para que puedan ser vistos de manera gratuita. Es decir, vamos a ir conversando de ciertas temáticas y por supuesto vamos a ir recomendando enlaces y títulos de documentales que puedan complementar y profundizar en torno a la temática que nosotros vamos a abordar en cada uno de los programas, ¿ya? Concluyendo esta primera presentación, donde ya van a poder conocerme un poquitito más también de las temáticas de que trata el programa, quiero invitar a que demos paso a la primera edición de Territorios en Sintonía Radial, recordando también al público que si desean que se aborde particularmente alguna temática en este programa, pueden dejar sus comentarios en las redes sociales de Radio Almaina y nosotros vamos a obviamente evaluar ahí y ver si podemos realizar un programa en torno a las temáticas que ustedes nos estén proponiendo, ya recordando que este programa también tiene esta impronta interactiva con el público que nos está escuchando. Entremos entonces de lleno a lo que es el primer capítulo de este programa. Como les comenté, vamos a partir, vamos a ir haciendo estos nexos entre trabajos audiovisuales y ciertas temáticas de relevancia que se van a ir abordando en este programa y hacer el alcance que particularmente por mi procedencia, mi quehacer, el territorio del cual provengo, vamos a estar posicionando ciertas temáticas que son relevantes para los territorios de lo que hoy es conocido como Latinoamérica, particularmente porque creemos que es necesario tender puentes a partir de la comunicación entre los diversos territorios del mundo, no solamente situarnos en un espacio, sino también generar intercambios de información y, por supuesto, apostar porque esta información pueda ser difundida en medios independientes y autónomos, como lo es la Radio Almaina, que gentilmente nos ha abierto este espacio para poder comunicar, ¿ya? Con ello, comencemos este capítulo. Vamos a presentar, tanto como temática como también de documental introductorio que ustedes pueden ver de manera liberada, el título IRSA, la infraestructura de la devastación. Ese es el título del documental que ustedes pueden encontrar liberado en distintos sitios de internet, y con ello el nombre de este documental también nos arroja y nos señala la temática que vamos a conversar el día de hoy en el programa. ¿Ya? Antes de entrar de lleno en la temática, voy a presentar este documental que ustedes pueden encontrar liberado, como les comentaba. Es un trabajo autogestionado que se realiza en el año 2016. Se monta en Chile a partir de distintos extractos que encuentra este equipo realizador en internet, material que estaba liberado en distintas plataformas, que es recortado, y todo juntito arma este documental. Ustedes, cuando lo vean, van a poder ver de qué trata, y en este programa también vamos a ir mostrando algunos extractos que van a ir permitiendo un poco entender cómo se ha planteado este trabajo audiovisual, y en este caso lo vamos a ir narrando un poco de manera sonora. Este documental es el resultado del trabajo en común de individualidades y colectivos del norte de la región chilena, quienes desde la investigación, reflexión y debate del tema, y siendo también testigos de la desinformación absoluta que existe al respecto de la temática que aborda el documental, han venido generando acciones y estrategias para visibilizar, difundir y, en este caso, desde una perspectiva anticapitalista y antiautoritaria, a modo de aportar a la resistencia de los pueblos, desde las ciudades, los campos, los mares, contra la dominación, digo, y devastación de la tierra. El documental se realizó a partir de la compilación y recuperación de imágenes, videos y documentales almacenados en la red, los que fueron descargados, reutilizados y resignificados para dar vida al documental IRSA, la infraestructura de la devastación. Pero bien, ¿de qué trata este documental? Y más profundamente, ¿de qué trata la temática que este trabajo aborda cuando hablamos de la infraestructura de la devastación? ¿A qué nos referimos? ¿Ya? Pues bien, comencemos con una definición para entender qué es lo que es IRSA. IRSA se escribe I latina, R de rata, S, A. Por si quieren buscarlo, ya, porque vamos a ir mencionando IRSA a lo largo de este capítulo. Esto significa IRSA, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana. Es la planificación y desarrollo de proyectos para la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones tendiente a facilitar el traslado de materias primas explotadas en diversos territorios del Cono Sur, ¿ya? Esta iniciativa, esta plataforma, fue creada en agosto del año 2000 durante la primera cumbre sudamericana y cuenta con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata. ¿Ya? Comentar que este documental se realiza en el año 2016 porque IRSA, esta plataforma, esta planificación estratégica, comprendía en aquel entonces desde el año 2012 hasta el año 2022. Es decir, era una planificación estratégica que inicialmente se plantea a 10 años, que en estos momentos se encuentra en ejecución y se viene desarrollando desde el 2012 hasta la fecha, con consecuencias bastante complicadas para los territorios, tanto de pueblos originarios, comunidades campesinas, afrodescendientes, pueblos amazónicos. Es decir, esta planificación de reordenamiento territorial viene a ser una suerte de neoextractivismo para los territorios del Cono Sur. Es decir, Actualmente nos encontramos frente al mayor reordenamiento territorial efectuado en el continente desde la invasión europea. El mapa político que conocemos de Sudamérica está siendo silenciosa y constantemente redibujado a nuestras espaldas. Mega obras de infraestructura se construyen en estos momentos en cada rincón de Sudamérica. Carreteras, túneles, puertos, hidroeléctricas, hidrovías. ¿Con qué fin, se preguntarán ustedes? O de pronto podríamos decir, pero bueno, esto es parte del progreso, del desarrollo. Pero si miramos un poco más en profundidad, ¿cuál es el fin de este reordenamiento territorial? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a promover esta construcción de carreteras, túneles, puertos, hidroeléctricas, hidrovías? Bueno, se va a facilitar, intensificar, agilizar y encadenar la extracción de los bienes naturales. Es decir, se va a rediseñar la geografía de los territorios y se va a imponer una territorialidad neoliberal total en función del saqueo capitalista. Y es decir, y ahí me corrijo, no es que se vaya a imponer, sino que esto ya está en curso desde el año 2012 hasta la fecha. ¿Ya? Si queremos ver, profundizar un poquitito más en esta información, podemos irnos al sitio web de esta plataforma donde se da cuenta de la planificación estratégica de IRSA, irsa.org. Podemos encontrar que entre los objetivos principales de esta planificación estratégica territorial de reordenamiento encontramos el desarrollar una infraestructura para la integración regional, reconociendo y dando continuidad a los logros y avances de IRSA, incorporándolos a su marco de trabajo. Es decir, lo que se propone es generar una infraestructura que pueda promover la integración regional a fin de poder permitir y facilitar la extracción de recursos, principalmente de los territorios que son parte de este proyecto. ¿Quiénes son los países que actualmente son miembros de esta planificación? Encontramos a Argentina, a Bolivia, a Brasil, a Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Es decir, nos encontramos frente a una problemática que aborda una diversidad de países, de estados y de territorialidades originarias, campesinas, afrodescendientes, amazónicas, entre otras. Ahora, me gustaría compartir con ustedes palabras de Eli Jiménez Cortés. Ella es investigadora, es una de las realizadoras del documental que nosotros estamos comentando, es miembro del colectivo Anti-IRSA en Chile y el colectivo Quintral, y vamos a estar referenciando a Eli Jiménez a lo largo de este programa, pues creo que el trabajo que ella ha desarrollado junto a los colectivos que integra permiten dilucidar y permiten tener antecedentes que facilitan la comprensión de un proceso del cual no hemos tenido muchas referencias más allá de medios de comunicación alternativos. Por eso el tema no está completamente instalado, pese a que tiene muchísimo tiempo ya de avanzado, no se está hablando en medios de comunicación masivos, y entendemos el por qué, porque hay mucho capital de por medio, hay muchos intereses también generados y por ende esto se ha visto un tanto silenciado. ¿Ya? Entonces ahí por eso creo que es importante destacar el trabajo que ha hecho Eli Jiménez junto al colectivo Anti-IRSA y el colectivo Quintral. ¿Ya? Así que ahora vamos a escuchar lo que nos comenta Eli Jiménez, quien refiere a la relación entre prácticas extractivistas y esta infraestructura planificada en IRSA. Estamos viviendo una época de capitalismo neoliberal salvaje, donde las prácticas extractivistas, que son las que facilitan, que son las que posibilitan el saqueo de los recursos naturales, principalmente el agua, los minerales, los hidrocarburos y también la alimentación, requieren una base material de infraestructura. El flujo de mercancías requiere carreteras, requiere puentes, requiere hidrovías, pero además requieren fuentes de energía. Y para eso es necesario generar grandes megaobras como las termoeléctricas, la hidroeléctrica, la geotermia, que permitan nutrir energéticamente el saqueo. Es decir, acá con las palabras que tenemos de Eli, se señala que toda esta planificación de nombre IRSA, COSIPLAN, abre los territorios con infraestructuras viales, es decir, carreteras, puentes, túneles, hidrovías, que lo que van a hacer es agilizar la circulación de los bienes que se consideran mercancía, ¿ya? Y paralelamente nutre los emprendimientos extractivos con megaproyectos energéticos, hidroeléctricas, centrales nucleares, termoeléctricas, redes eléctricas, etc. ¿Ya? Es decir, acá nos estamos enfrentando no solamente a todos los proyectos que está llevando a cabo, que se está llevando a cabo en el marco de la planificación estratégica de IRSA, sino también una serie de elementos asociados a la ejecución de estos proyectos. Es decir, se abren las vías, se abren túneles, se abren carreteras y se facilita la instalación de megaproyectos de inversión en los territorios que, por consecuencia, traen alteraciones a los cauces de los ríos, a los cauces territoriales, al desarrollo propio de las mismas comunidades. No hay consultas previas, por ejemplo, en territorios indígenas, no se hacen las consultas, o si se generan consultas, estas no tienen referencia o no relacionan frente a lo que realmente la comunidad está pidiendo para su propio territorio. Es decir, se traspasa por sobre los pueblos y por sobre la sociedad en sí misma que está siendo partícipe de estos territorios. Ya, pero para profundizar propiamente tal en qué es la plataforma IRSA, invito a escuchar un extracto que genera la propia iniciativa donde se detalla de qué trata este proyecto de infraestructura. Así que escuchemos. Los 12 países de la región adoptaron un plan de acción estratégico de 10 años. Y organizaron el territorio en 10 ejes de integración. De puentes a redes eléctricas, de pasos fronterizos a centros logísticos, de las obras de infraestructura a los arreglos institucionales que facilitan la conexión. Hoy son cerca de 600 proyectos y una inversión estimada de 182 mil millones de dólares en energía, comunicaciones y transporte en todos sus modos, con foco en 31 iniciativas de alto impacto, que constituyen una agenda de proyectos prioritarios de integración. Es decir, siempre nos encontramos, y acá podríamos dedicar otro capítulo al análisis de la publicidad y cómo se nos plantea de manera muy amigable, una voz muy tranquila. Yo voy a invitar ahí a la persona que se sume al programa porque es muy amigable escucharlo. Tú dices, entonces está bien, vamos para el desarrollo, esto se va a renovar, vamos a tener carretera. Y también cuando muchas veces uno conversa sobre esta temática en particular, te encuentras con ciertas resistencias a decir, oye, pero ¿por qué estás en contra de que se haga una carretera o de que se haga un túnel o un puente cuando hay localidades y territorios que requieren esto para estar conectados? Pues bien, creo que ahí yo marcaría una diferencia a lo que son necesidades prioritarias cotidianas de pueblos y comunidades frente a esta otra planificación estratégica que pasa por sobre incluso los estados nacionales, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en el sentido de este reordenamiento geopolítico también, ¿ya? Entonces, decir acá, es diferente el hablar de la construcción de una carretera aislada, por ejemplo, para promover el acceso de una comunidad a servicios básicos, a plantear más de 1000 carreteras que conecten un territorio para privilegiar su saqueo. Ya es muy diferente. Por eso se habla de esta infraestructura completa de la devastación. Es importante, y acá en relación también a lo que escuchábamos en el audio donde nos describían qué es lo que es IRSA, el medio boliviano Correo del Sur plantea que en la última década se invirtieron más de 200 mil millones de dólares en más de 500 proyectos que se ejecutaron como parte del IRSA, todos financiados en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, los propios gobiernos y, por supuesto, el sector privado. Entre los proyectos hay 528 vinculados a transportes, entre ellos 262 carreteras, 67 ferrocarriles, 56 proyectos sobre energía, 31 de ellos vinculados a interconexión energética, cables de alta tensión, 26 relacionados a generación de energía tales como hidroeléctrica y otros 9 proyectos que tienen que ver con comunicaciones que en este caso provocaron una descontrolada deforestación en la selva. Es decir, igual es importante que podamos pensar que esta infraestructura no solamente opera sobre carreteras o sobre territorios que ya están urbanizados o pavimentados, como queramos llamarle, sino que también requiere de una cantidad de territorio que aún no ha sido, por ejemplo, deforestado en la Amazonía boliviana, brasileña, y este proyecto demanda el uso de esos territorios. Entonces nos encontramos con que junto con instalar por un lado todas las vías y posibilidades para el saqueo, también arrasa con el territorio y por supuesto con la naturaleza, que ya a estas alturas no la estamos refiriendo como recursos naturales, sino más bien como vida, como el respeto a la vida, ¿ya? Entonces por esto mismo vamos a escuchar las declaraciones de Héctor Moncayo. Héctor es del ILSA Colombia, del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, y las palabras de él creo yo que vienen a clarificar muchísimo más la concepción que podamos tener sobre ILSA y profundizar nuestros conocimientos sobre lo que es este proyecto que ya está en una completa avanzada. Ya vamos con el audio de Héctor Moncayo. La IRSA es un plan colosal de integración de la infraestructura de transporte, energética y de telecomunicaciones para todo el subcontinente suramericano. Fue lanzada como propuesta en la reunión de presidentes de Suramérica que se llevó a cabo en Brasil en el año 2000. Comprende una integración longitudinal, es decir, de sur a norte, y una dimensión transversal de la integración que trata de comunicar el Océano Atlántico. Bueno, ahí teníamos la declaración de Héctor Moncayo, que en resumidas cuentas nos habla de esta integración, ya que en un momento nos podría parecer un tanto parecido a cuando escuchábamos años atrás a la globalización, ya como esto de conectar los territorios, de acortar las fronteras, un discurso bastante integracionista también en términos identitarios, todos somos uno, el apelar también a conceptos de este tipo, de homogeneizar muchas veces, ¿ya? Entonces creo que por eso cuando se habla de un proceso de neocolonial o de neoextractivismo, claramente en este proceso del IRSA, de esta infraestructura, de esta planificación estratégica de destrucción, nos encontramos también con ciertos discursos que nos parecen que ya hemos escuchado: el progreso, el desarrollo, la conexión, el eliminar fronteras, pero todo esto va en beneficio de unos pocos, nuevamente. O sea, no es que esta planificación estratégica haya sido hecha y generada en conjunto a las comunidades o a los territorios o a los diferentes pueblos por donde van a pasar y por donde están pasando estas carreteras y estos túneles. Entonces, en este sentido, es relevante el señalar que esta planificación también, este reordenamiento geopolítico para el extractivismo, trasciende tanto a los territorios originarios, a los territorios indígenas y por otro lado también a los estados-nación, pues en este caso se está proponiendo el reordenar los territorios a partir de facilitar el extractivismo, ¿ya? Entonces, nuevamente ahí referenciando un estudio que hace Eli Jiménez, a quien mencionábamos en un comienzo, ella señala que el avance de estas obras se legitima, y ahí usa con el evangelio desarrollista que promete superar la pobreza, generar emprendimientos y reconocer el valor agregado de la diferencia cultural. Así, sin renunciar al uso tradicional de la violencia, este nuevo ciclo de colonización se sostiene en la materialidad de la infraestructura que avanza lenta y silenciosamente. Eso es bastante interesante, ¿eh? El hecho de pensar que lo que ustedes están escuchando ahora, este programa, IRSA comienza su planificación estratégica el año 2012. hasta el año 2022, es decir, de ahora en adelante va a proponer y se están proponiendo, uno puede investigar en el mismo sitio web de IRSA, nuevos lineamientos, lo que ya se viene realizando. También si tú buscas en internet y googleas tan solo la palabra IRSA, te vas a encontrar con las distintas resistencias que han venido levantándose en diferentes territorios, principalmente en pueblos originarios, que han presentado un levantamiento bastante relevante frente a la instalación de este tipo de proyectos asociados al IRSA y también otros elementos que comentábamos en un comienzo. No solamente esta infraestructura, sino una serie de aspectos que vienen de añadidos a IRSA, el hecho de facilitar la infraestructura para que se instalen proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, que tanto daño han hecho a los territorios, principalmente a por ejemplo, del territorio de donde yo vengo, bajo la concepción mapuche, el Itrofil Moñén, el respeto a todo lo que nos rodea, a cosmovisiones. Hay lugares, por ejemplo, de significación cultural, territorial, muy profundamente ligados a la cosmovisión de cada pueblo, por ejemplo, un río. Y si ese río se interviene, claro, para el desarrollo, para el progreso visto desde el punto de vista occidental, estás avanzando hacia el progreso, pero por otro lado estás quebrando con historias, con cosmovisiones, ya con lugares de significación sagrados muchas veces para los propios pueblos, pero que bajo esta concepción de desarrollo no tiene importancia. Entonces creo que es bien importante que podamos ir pensando también cómo este proyecto y esta estrategia global de extractivismo ha avanzado de manera tan lenta y tan silenciosa, junto a muchos otros proyectos más que si no fuera por medios de comunicación, por jornadas de autogestión, de conversación, de reflexión, no estarían en la palestra, no lo estaríamos conversando. Entonces creo que ahí viene de relevancia el hecho de poder apostar por una comunicación donde podamos difundir este tipo de problemáticas, ¿ya? Creo que es importante también que podamos conceptualizar sobre lo que significa, lo que significan, digo, los ejes de integración de desarrollo y cómo estos ejes de integración del desarrollo representan una nueva planificación del territorio, entendiendo a los territorios como una franja multinacional, ya más allá de un territorio, de un pueblo o de un país o de un estado-nación. Los territorios ahora, bajo esta lógica de ejes de integración y desarrollo, pasan a convertirse en una franja multinacional de territorio, ya. Así que vamos a escuchar una conceptualización que acá la investigadora Eli Jiménez nos propone sobre los ejes de integración y por qué es relevante el poder entender este concepto para entender también en profundidad lo que es IRSA. Así que escuchemos. La IRSA es una plataforma de obras de infraestructura. En este momento tiene cerca de 600 obras. ¿Cómo operan esas obras? Operan a partir de lo que se llaman ejes de integración y desarrollo. Ahora la pregunta es, ¿qué es un eje de integración y desarrollo? Es una franja multinacional de territorio donde se van efectuando obras de transporte, de comunicaciones y de energía. La IRSA no solamente es un conjunto de proyectos, ya no es un listado de proyectos que se van a ejecutar en un tiempo preciso, sino que esos proyectos están asociados con una planificación territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que estos ejes de integración y desarrollo reordenan los territorios. Hacen una nueva planificación de tipo neoliberal que se está superponiendo y está subordinando otras territorialidades. Las territorialidades tradicionales, que en formas de resistencia y adaptación se han mantenido desde la invasión española, pero también las territorialidades políticas tradicionales que nosotros asociamos a los estados nacionales o ya en el siglo XX. Bueno, ahí teníamos que, con las palabras de Eli, entendemos que estos ejes de reorganización, ejes de integración y desarrollo traspasan mucho más allá de los estados-nación y también de las propias territorialidades de cada lugar. Y en este caso, si bien estas obras asociadas al IRSA no se limitan solamente a territorios indígenas, es ahí donde han encontrado una mayor resistencia, ¿ya? Y de hecho, continuando con la investigación que ha hecho Eli Jiménez, ella nos comenta en un artículo que efectivamente desde los inicios del IRSA, en el 2000, las obras han desencadenado intensos conflictos territoriales que paradójicamente evidencian la capacidad de los pueblos y naciones indígenas para enfrentar en condiciones de extrema desigualdad las estrategias de ocupación territorial. Pueblos que la historiografía oficial había declarado extintos se posicionan contra la IRSA desarrollando discursos, reivindicaciones y articulando alianzas con otros sectores subalternizados. Entonces igual es bastante importante el pensar que cuando pasan todo este tipo de procesos, de situaciones, no solamente en términos de lo que estamos conversando del IRSA, sino de diferentes procesos que nos obligan como sociedad, como comunidades, como pueblos a articularnos, a resistir, a generar estrategias. Estamos enfrentándonos a una estrategia de planificación y extractivismo del territorio, pero por otro lado, como comunidades, como pueblos, como organizaciones, estamos generando también estrategias de resistencia frente a esto, pero es bastante complejo cuando estamos en un nivel de desigualdad tan grande. Por ende, este tipo de aportes a partir de la comunicación, el documental del cual estamos conversando, las jornadas, los foros, las manifestaciones públicas, las marchas que se han realizado también, han sido parte de esta serie de estrategias que desde las sociedades, desde los propios pueblos y organizaciones se han ido generando para evidenciar y para visibilizar qué es lo que realmente está sucediendo hace tantos años ya con IRSA y por qué finalmente no nos estamos enterando de lo que está sucediendo, ¿ya? Por eso es bien relevante entender que pese a la resistencia, esta plataforma ha continuado avanzando y ha avasallado los territorios. Esto es señalado, vamos a escuchar una serie de audios que nos van a permitir, por un lado, situarnos casi desde dentro del documental. Vamos a escuchar ahí un poquitito de declaraciones que nos van a permitir profundizar, escuchar un poco más apreciaciones, principalmente sobre los impactos asociados al IRSA, más allá de la infraestructura. Por otro lado, la invisibilización que ha tenido esta problemática en los propios territorios y en los propios países también. Ha habido un cerco informativo donde no te estás enterando que esto está pasando, ¿ya? Y por otro lado, ¿qué significa esta inversión para los distintos territorios? Porque finalmente toda esta inversión económica tiene una ganancia, hay ingresos de dinero, pero que solamente está llegando a quienes están siendo a las grandes cúpulas, por así decirlo. Y por otro lado, no está teniendo un impacto en las propias comunidades, más allá que avasallar los territorios. Y de hecho, son las mismas comunidades y los pueblos que se están viendo afectados, quienes dicen: a nosotros no nos interesa recibir ni percibir ningún tipo de ganancia económica, sino por el contrario, solamente queremos que salgan de los territorios, ¿ya? Entonces ahora vamos a escuchar una serie de audios que nos van a permitir insertarnos, por un lado, en cuáles han sido los impactos ambientales, cómo se ha situado el movimiento indígena y campesino, el impacto de los de IRSA en los territorios y su invisibilización. Así que vamos a escuchar por un momento. A pesar del movimiento indígena y campesino del norte amazónico de oposición a las represas del Madera, este proyecto está yendo en el lado de Brasil, se está construyendo, a pesar de que ha habido la comprobación de que los impactos ambientales transfronterizos afectan a Bolivia, afectan a la propiedad colectiva de muchos indígenas y comunidades. Es importante tener en cuenta que unas cosas son las obras en sí, de infraestructura, los puertos, las carreteras, los túneles, las canalizaciones de ríos, las hidroeléctricas, y otras son, después de hechas las obras, todas las economías que se potencian. La llegada de industrias mineras, la llegada de inversiones en compra de tierras, la llegada de empresas embotelladoras de agua. Si uno recorre los territorios, hay una invisibilización de este megaproyecto. Estos proyectos vienen siendo presentados como proyectos aislados, una hidroeléctrica allí, una carretera, un puerto, y difícilmente las poblaciones locales y regionales ven la magnitud de estos adecuaciones espaciales. Es una inversión de miles de millones de dólares en países que en ningún momento los pueblos se han preguntado si esas inversiones son las que quieren o qué otras cosas se dejan de hacer por hacer los proyectos del IRSA. Todo el dinero y todo el recurso que tiene la banca internacional tiene dónde colocarla, las obras de infraestructura son carísimas y tienen cómo tenernos sometidos y cobrando. El famoso proyecto IRSA pues es infraestructura, minería y ocupación de nuestro espacio. Va a generar, según ellos, recursos aquí, va a generar recursos a varias partes. Y yo digo, nosotros no solamente podemos vivir de la plata, nosotros para poder vivir necesitamos el agua y el aire, el oxígeno, que es lo que nos mantiene a nosotros. En el marco del proyecto de la IRSA, en la región del Putumayo se construye varias obras de infraestructuras de manera cortada. Un tramo que hace parte de ese proyecto de la IRSA para unir Tumaco desde Colombia, Belendo para Brasil, se llama la famosa variante San Francisco-Mocoa. Este tramo está atravesando directamente el territorio. Pues bien, ahí con estos audios que ustedes van a encontrar también dentro de este documental, al cual les recuerdo que pueden acceder de manera gratuita, solamente googleándolo pueden encontrar. Estas declaraciones nos permiten situarnos un poco más en profundidad con el verdadero impacto que a lo largo de los años ha venido teniendo la planificación estratégica del proyecto IRSA, no solamente en territorios de pueblos originarios, sino también en diversos pueblos en Latinoamérica y en todos los países que están participando, y por ello viene también la relevancia del poder difundir lo que está sucediendo, porque escuchábamos en una declaración que yo creo la gran mayoría, si hay nuestros escuchas de allá de Latinoamérica, yo creo que van a ir coincidiendo en que la gran mayoría de nuestros territorios nosotros estamos viendo que hay la construcción de una hidroeléctrica, hay una termoeléctrica, entra la construcción de otra cosa, hay una central de paso en un río, y cuando tú empiezas a atar todos estos cabos, que no son tan cabos sueltos, sino más bien uno entra a la página de IRSA y te puedes encontrar con la planificación estratégica escrita, realmente la puedes encontrar por completo, toda esta planificación, te das cuenta del hecho de que no estamos frente a elementos aislados, sino que más bien todo forma parte de un conjunto, ¿ya? Todo este conjunto, toda esta articulación entre los estados para promover, en este caso, bajo la consigna del desarrollo, del avance, se está nuevamente entregando. De hecho, el mismo documental, cuando aborda ahí, ustedes lo van a poder ver, hace referencia también a esto de nuevamente las venas abiertas de Latinoamérica. Es decir, está ahí toda esta infraestructura abriendo el territorio al saqueo, a generar nuevas industrias mineras, nuevas hidroeléctricas, nuevas termoeléctricas, forestales también en el territorio del cual yo pertenezco. La problemática forestal es bastante compleja y lo vamos a estar abordando también en los próximos capítulos del programa. ¿Por qué? Porque creemos que es relevante desde la comunicación tender estos puentes, ¿ya? Y es relevante que podamos, luego de realizar este recorrido por los distintos antecedentes que nos entrega el documental, sus protagonistas, los diversos elementos informativos, que podamos obtener un contexto de la situación que en la actualidad está vigente, ¿ya? Se están abriendo puertas al saqueo, al extractivismo en los territorios, y por ello la invitación que genera este programa informativo, este es el corte del programa, un programa de información en el cual de manera autónoma cada persona también va a poder profundizar realizando visionado de estos documentales que vamos a ir recomendando, pero por otro también puede escuchar el programa sin la necesidad de ver el trabajo. Es decir, vamos a tener ahí como una suerte de complemento entre el material sonoro, pero también en el recurso audiovisual, y es la invitación que se hace desde este programa es que podamos informarnos por medios independientes, en este caso en Radio Almaina, que gentilmente ha abierto las puertas para que podamos visibilizar esta problemática, ya que podamos tender puentes internacionales de difusión, que podamos promover la circulación de la información, de las distintas miradas críticas, que acá también se puedan conocer las distintas problemáticas que están sucediendo en Latinoamérica y que de algún modo también se reformulan, ¿no? Y están presentes también por acá, de alguna u otra manera. Creo que podemos ir tendiendo puentes y lazos de ciertas estrategias que no solamente se están llevando a cabo en Latinoamérica, sino también en territorios de este lado del mundo. Y eso, esa es la idea también y la invitación que vamos a ir haciendo del programa, a ir ahí haciendo estos cruces, estas interacciones entre territorios, porque creemos que es relevante este cruce y este puente entre diversos pueblos, territorios y países que están actualmente en resistencia frente a diversos procesos de invasión, de extractivismo, de opresión, entre otras, ¿ya? Para ir ya cerrando, comentar que si ustedes desean profundizar en la temática que hoy día hemos conversado, les recomiendo nuevamente visionar el trabajo de nombre IRSA, la infraestructura de la devastación. Recuerden que IRSA se escribe I-I-R-S-A, ¿ya? La infraestructura de la devastación, disponible para visionado gratuito en línea. También pueden visitar el sitio web colectivoelquintral.cl, donde este colectivo autogestionado está de manera constante publicando información tanto sobre este como otras temáticas de la misma índole. Invito también a visitar mapoexpress.org, medio de comunicación independiente del territorio del cual yo provengo, también con mucha información actualizada sobre problemáticas medioambiental, comunidades, entre otras. Y por supuesto, si quieres profundizar mucho más en cine y pueblos originarios, invito a visitar www.ficualmapu.cl. De todos estos proyectos vamos a ir hablando un poquito más adelante en los diversos programas, para que podamos ir también tejiendo una red entre ustedes y nosotros, entre medios de comunicación que actualmente están en proceso de apoyo y de sumarse a las distintas iniciativas de colectivos, organizaciones, pueblos y territorios que están haciendo comunicación, ¿ya? Y con ello nos despedimos con una de las últimas frases que encontramos en el documental. Estas son voces de resistencias que en este caso cuestionan el modelo de desarrollo que se impone desde el capitalismo frente a modelos de economías, de subsistencia y de desarrollo propios ya existente por parte de pueblos de nacionalidades indígenas, originarias, campesinas, afrodescendientes y diversos pueblos que apuestan por un modelo de desarrollo propio, diferente, incluso bajo otro nombre. Creo que tampoco hablaría de un modelo de desarrollo, sino más bien de una forma de vida, ¿ya? Del respeto por la vida. Y con esta frase que vamos a escuchar ya nos despedimos e invitamos a todas las personas a que puedan continuar sintonizando Radio Almaina, y que si desean, con mucho gusto podemos recibir sus comentarios mediante las redes sociales de la radio y por supuesto abordar alguna temática que a usted le considere pertinente de escuchar y que podamos dialogar acá en el programa. Así que con esto nos despedimos y les invito a escuchar esta última frase que van a encontrar en el documental. Muchas gracias y hasta luego. La idea de desarrollo que nos está vendiendo el capitalismo mundial y con estos proyectos de la IRSA es totalmente contraria a la vida normal que hemos llevado las poblaciones indígenas en armonía con la naturaleza. Es totalmente contraria, es más, es destructora de ese equilibrio natural. Por eso está poniendo en riesgo la vida, no solamente de las poblaciones indígenas, sino la vida de todos los humanos en este planeta Tierra.